Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri. Aquí estamos teniéndole rabia al silencio por Radio de la Azotea como cada miércoles de 17 a 19, hablando sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América, pero con una impronta territorial bien marplatense, costera y también de la región por los viajes que nos tocan hacer en las distintas actividades que uno lleva. Y en este espacio ahora, en este momento, recibimos a una cantante, música, docente, amiga, que nació en la ciudad de Bolívar y se vino para Mar del Plata, que está terminando el IPA Adolfo Ábalos su carrera y que además es docente de música en la Escuela Oral Mar del Plata. Justamente en el programa Rabia al Silencio viene una docente de hipoacúsicos. ¿Cómo estás, Nati? ¿Qué tal? Buenas tardes, Seba. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Una alegría recibirte por acá. Gracias por la invitación. Y compartir estos mates, mirá. Ay, te gracias. Comparto uno. Bueno, ¿cómo es enseñar música a chicos que están aprendiendo a escuchar? ¿Cómo se encara esa gran tarea de responsabilidad? Bueno, estoy en varias escuelas enseñando música. En esta escuela, que se llama Escuela Oral Mar del Plata, de acuerdo a su metodología, enseño música a partir del sonido. De la música en sí. Los chicos aprenden a escuchar. Entonces de eso se trata. ¿No? Ellos tienen problemas, son hipoacúsicos para oír, pero están en una buena disposición con tecnología suficiente para empezar a escuchar nuevamente. Claro, sí. La metodología por primera vez, ¿no? Comienza con una detección precoz de lo que es la hipoacusia y un equipamiento también precoz. Claro. Esto puede ser con implante coclear o con audífono. Claro. Y bueno, y a partir de ahí comienza este enfoque auditivo oral que tiene que ver con eso, con un tratamiento fonoaudiológico exhaustivo y bueno, un trabajo de habilitación auditiva específica. Y bueno, yo desde la música trabajo eso mismo, ¿no? A través del sonido. ¿Cómo juega ese proceso en ellos, la música? ¿Cómo entra a jugar ese proceso de construcción de una nueva realidad que empiezan a escuchar? Claro, bueno, ellos a través de este equipamiento están aprendiendo a escuchar sonidos que nunca escucharon. Y bueno, a partir de ahí comienzan a discriminar los sonidos de a poco, aprenden a hablar, a recibir, a incorporar la música o a sacarla desde adentro. Y bueno, es un trabajo hermoso. ¿Cómo sería una clase, por ejemplo? ¿Cómo las llevas, las clases, pedagógicamente hablando? Bueno, pedagógicamente hablando, yo trabajo con el diseño curricular. Los contenidos y los objetivos son los mismos que en cualquier escuela, solo que se hacen algunas adaptaciones. Y bueno, de acuerdo a la metodología se va especificando el objetivo que quiera lograr. No sé, te puedo dar un ejemplo. Dale, dale. No sé, cualidades del sonido, por ejemplo, ¿no? Se trata, si ellos están aprendiendo a escuchar, se trata por ahí de hacerlo bien evidente, ¿no? Por ejemplo, la diferencia de los timbres, ¿no? Entonces, no se utilizan sonidos suaves, sino sonidos más fuertes o diferentes entre sí para que logren una discriminación. Y bueno, y eso se traslada a otros sonidos y a la voz hablada también, mediante canciones, mediante palabras. Bueno, el ritmo con el cuerpo, es eso, básicamente. ¿Y cómo se trabaja desde el eje de la producción? ¿Ellos hacen música, interpretan? Sí, este año, en realidad el año pasado, llevamos a cabo un proyecto de cotidiáfonos, bueno, que son instrumentos musicales realizados con materiales de desecho Y bueno, ellos tocan instrumentos de percusión que armaron ellos, tambores, sonajeros, cascabeles, etcétera. Y bueno, después otros instrumentos que hay en la escuela, otros que vamos juntando, y ellos producen música con esos instrumentos. La idea es que lo vivencien, ¿no? ¿En qué momento vos tuviste la posibilidad de formarte en este sentido? ¿Fue a medida que empezaste a hacer las prácticas, a medida que la experiencia fue ganando terreno en tu vida como docente? ¿Cómo fue? Bueno, yo primero estudié el profesorado en educación especial, soy profesora de sordos, y bueno, empecé trabajando como maestra de sordos, y después estudié en el IPA, el profesorado de música, y bueno, a partir de ahí empecé a estudiar la música en chicos sordos e hipoacúsicos, y bueno, con el trabajo mismo, con la práctica, fui aprendiendo mucho y buscando información de donde pudiera. Claro. Internet, cursos, viajes, no sé, gente que me dio mucha ayuda. Aquí estamos charlando con Natalia Ané, docente, música, cantante, que ha formado también parte de diferentes grupos musicales, desde Irreversible Bolívar. ¿Qué recuerdos te trae aquella, aquella banda? Muchos, allá en mi infancia, preadolescencia. Que se extendió en el tiempo también. Sí, se extendió, y en un momento ensayábamos hasta por Skype, me acuerdo. Porque bueno, estábamos estudiando en diferentes partes, unos en La Plata, otros en, bueno, yo en Mar del Plata y otro en Bolívar. Y bueno, y así nos, cada vez que nos juntábamos tocábamos, después, bueno, se fue disolviendo, ¿no? De a poco. Y bueno, y después también buscando otros rumbos con otra gente y aprendiendo mucho. Actualmente en Durga Devi. Actualmente en Durga Devi. Sí. Es una banda de escribir la voz. ¿Cómo se llama? Es una banda de percusión y voces, básicamente percusión latinoamericana, géneros latinoamericanos. Con voces y percusión. Sí. Bien. Bueno, Natalia, vos sos docente en la Escuela Oral Mar del Plata, que tiene una gran dificultad actualmente. Se habló, desde junio se viene hablando sobre un posible cierre de la Escuela Oral Mar del Plata. ¿Cómo sería la situación actual de la escuela, que está ubicada, por si no lo conocen, en Teodoro Bronzini 1550, ahí entre el 1 y 25 de mayo? Es una situación muy delicada, que económica, básicamente. Que comenzó en el 2013, hubo una situación también así como la de ahora y se pudo resolver. Y bueno, y ahora estamos otra vez en esto mismo, y si no se soluciona hay riesgos de que cierre. Básicamente el problema es económico. La escuela es una escuela privada y bueno, trabaja con las obras sociales que le pagan, claro, a los alumnos. Y bueno, a raíz de eso se pagan los sueldos, los seguros, todo lo que implica una escuela. Con los aportes de las obras sociales. Exacto. Sí. ¿Y qué pasó con las obras sociales? No sé. Las obras sociales no están pagando. Ya hace bastante, algunas más que otras. Cada alumno tiene una obra social, que por ahí es diferente, es distinta, claro. Pero es una realidad general, de las obras sociales en general. Sí, porque supe que se debe a la Escuela Oral Mar del Plata desde el año 2010, sí. 2011, 2012, 2013, ni hablar de 2016. Tienen una demora un poco excesiva para lo que puede soportar cualquier institución, ¿verdad? Sí. Sí, y lo más importante es bueno, los sueldos de los docentes que dependen de eso, digamos. Nosotros cobramos este mes de julio, pero bueno, no el aguinaldo, y si no se soluciona no sabemos si vamos a seguir cobrando, así que bueno, estamos ahí tirando redes por todos lados. Mañana un grupo de docentes y padres van a viajar a La Plata, bueno, a la central de IOMA, que es una de las obras sociales, y van a hablar con el vicegobernador por posible subvención. ¿Cuáles son las salidas posibles de esta situación, digamos, tratando de evitar el cierre de la Escuela Oral Mar del Plata? Bueno, una es que las obras sociales paguen, o sea, regularicen la situación económica. Otra es la subvención del Estado, una ayuda que sea fija, que sea segura. Y bueno, y si no, alguna donación, algún padrino, hay alguien que bueno, que pueda ayudarnos, pero también de forma segura. Ya no podemos estar inestablemente. No, claro. ¿Y cuántos estudiantes tiene la escuela? La escuela tiene 27 alumnos, actualmente. Bien, ¿y cómo es el trabajo con ellos en cuanto a los campos del conocimiento? ¿Qué se trabaja en la escuela? Bueno, esta escuela lleva una metodología, un enfoque auditivo, oral, que bueno, es lo que comentaba hace un ratito. Primero hay una detección precoz, después hay un equipamiento, que puede ser un implante o un audífono, y bueno, después en la escuela propiamente se hace un trabajo fonoaudiológico y de habilitación auditiva, que tiene que ver con eso, con que los chicos aprendan a escuchar, una rehabilitación auditiva. Bueno, esperemos que esto se solucione y que la escuela oral continúe su funcionamiento, porque es muy importante que pueda llegar la educación a todas las personas, y sobre todo cuando tiene que ver con las capacidades diferentes y con esto de poder encarar un tratamiento formativo. Es un tratamiento, pero es formativo, es a la vez. Sí. Es muy, muy interesante la propuesta pedagógica, ¿no? El perfil de la escuela. Sí, el perfil es el único en Mar del Plata. Hace 5 o 6 años que abrió la escuela, y bueno, con esta metodología que es única, que es diferente, y bueno, si se cierra, estos chicos tendrían que buscar otra metodología con la que no están acostumbrados a trabajar, y bueno, sí, sería un problema para ellos. Uno por ahí no dimensiona, ¿no? Porque el oído o la escucha es algo que se da naturalmente en las personas. Bueno, en ellos no, se necesita un trabajo específico. Y esperemos que se solucione. Bueno, Nati, gracias por venir y nos estaremos encontrando pronto. Vamos a seguir este tema de la escuela oral también, para que la gente de Mar del Plata pueda tener información fresca, precisa, sobre este tema que es de vital importancia. Gracias. Bueno, no, gracias a vos. Gracias por la invitación. Aquí estuvimos charlando con Natalia Ané, quien es docente, cantante, música, y que es trabajadora de la Escuela Oral Mar del Plata, con esta problemática que acabamos de describir. También es integrante del grupo Durga Devi y ha participado del grupo Irreversible Bolívar, de La Verdulera también. Nos hemos encontrado desde hace muchos años y ha sido un placer esta charla que hemos tenido hoy, hablando sobre cómo se enseña también a personas que están aprendiendo a escuchar con problemas hipoacúsicos. Realmente muy interesante ese camino que hemos encarado hoy. Lo digo desde el desconocimiento y la admiración por un trabajo tan noble como el que está emprendiendo Natalia. Rabia al Silencio continúa de esta manera en la tarde de Radio de la Azotea. Luis Pesetti, escritor, músico y compositor argentino contemporáneo. Querido rey de la cabina, ¿por qué llamamos amor al amor? Con lo que cuesta, con lo que duele, con lo que tarda, con lo que arde, con lo que falta, con lo que quema, con lo que ausencia, con lo que tiene, con lo que viene, con lo que ahueca, con lo que silencia, con lo que canta, con lo que arrulla, con lo que leche, con lo que vibra, con lo que abraza, con lo que olvida, con lo que vida, con lo que pajarito, pajarito, caracolito tan poco mío y de nadie, yo que nunca te tendré, y aunque no te lleguen mis correos, te escribo, y aunque no sepas si los lees, te escribo. Te escribía. Rabia al silencio. Rabia al silencio. El arte es comunicación social, construcción de sentido. Rabia al silencio. Una manera de pintar la realidad. Un pajarito preguntó.